Siempre me gustaron números redondos, las mujeres rubias y los coches rojos, los cielos nublados, el viento en la piel, los ojos azules del amanecer. Siempre me gustaron los cines de barrio, las pelis del oeste, con buenos y malos, los pasteles rusos, el café irlandés, los bombones suizos y el champán francés. Por un amor, toda vida, por una flor, una poesía, por un dolor, otra mentira, por un temor, una guarida. Siempre me gustaron los zapatos caros, andar el camino de los solitarios, beber las miradas, exprimir la miel y volver a casa al anochecer. Siempre me gustaron números redondos, las mujeres rubias y los coches rojos, los cielos nublados, el viento en la piel, los ojos azules del amanecer. Por un amor, toda la vida, por una flor, una poesía, por un dolor, otra mentira, por un temor, una guarida. Por un amor, toda la vida, por una flor, una poesía, por un dolor, otra mentira, por un temor, la despedida.